Un hombre fuerte no necesita leer el futuro. Cree el suyo propio. Cree el suyo propio. Cree el suyo propio. Cree el suyo propio. Cree el suyo propio. Cree el suyo propio. Son batallas, combate, paciencia, debate, atento, estate. Ganar, no empate, hasta que rap sea arte. No falte potencia que marque, que pueda superarte en esta vida. Que eres asesino, homicida. Siempre he buscado una salida en la cual perderme. Lo único que he conseguido, caerme. Nadie salió a verme, a ayudarme. Por eso tuve que aguantarme y no poder volver a ser un niño ilusionado por las fuerzas del querer. Buscando no encontré mi razón de ser en este atardecer frío. Ahora mi cabeza echa un lío, un laberinto. Este cielo es el séptimo o el quinto. Mi vida es un cuadro, con mi imagen yo despinto. El fuerte y poderoso son dos términos distintos. El poderoso destruye el mundo, fuerte aguanta todo con su mérito y orgullo. Harto de tener que esperar mi turno. A veces todo me parece absurdo, pero aquí sigo luchando en contra del destino. Y aunque no crean él, el futuro se lo hace uno mismo. Así que ven, parece que empiezo a comprender algo. Tiene que haber algún sitio así mantenerme a salvo. Conversaciones en tablo con seres con mentes parecidas a las que hay en un establo. Pero bueno, es lo que hablo, se hace oculto en el vocablo. Sospechoso no es el malo, pero lo suele ser, y equivocarse es un palo. Pensamientos en el folio en blanco, respuestas en la segunda parte. Así que esperaros. La soledad no espía desde el cielo. Desde el cielo. Tú no estarás solo, créetelo. Créetelo. El que se cree abandonado es engaño del cerebro. Lo demás no importará mientras yo esté con el rap. La soledad no espía desde el cielo. Desde el cielo. Tú no estarás solo, créetelo. Créetelo. El que se cree abandonado es engaño del cerebro. Lo demás no importará mientras yo esté con el rap. Es mi odisea personal en busca de la comprensión. Quizá no haya soledad en mi interior, pero claro, qué sé yo. Quizás mi actuación no fue de entre ellas la mejor. El egoísmo es no buscar para ti los tuyos lo mejor. Ese fue mi error, porque claro, trayecto equivocado. La has cagado por no haberte preocupado. Así que reflexiono. De mi vida cambio el tono. Recupero el trono, me convierto en icono. Y he descubierto el modo, cuál es. Con los míos hacer el nodo, con ellos trabajar codo con codo. Hacer de nada al todo, provocar el éxodo de los que no saben que son unos bobos. Porque nosotros somos lobos preparados para la guerra. Miro para atrás y lo único que hay es mierda. Suerte es mala para aquel que no la tenga. La suerte está echada, no valen las reprimendas. Porque sé que soy muy afortunado por tener gente en la que creer. Si me caigo volveré a renacer, porque tengo amigos y familias que me apoyan en todas mis acciones. Todas las canciones que doy, sin ellas no seré quien soy. Ya lo he dicho hoy, lo seguiré diciendo siempre. Llevado a la soledad que yo mismo sembré. Hoy la soledad ya forma parte del ayer, así que tú no te preocupes, tú me tienes a mí. Tú no estarás solo, yo tengo el elixir. La soledad no acompaña y yo te tengo a ti. En este track somos un trío. Brindaré por ti y por mí, tú no te preocupes. Tú me tienes a mí. Tú no estarás solo y yo tengo el elixir. La soledad no acompaña y yo te tengo a ti. En este track somos un trío. Brindaré por ti y por tengo mí. Tengo mucho para odiar en este mundo. Tengo cosas para amar, eso lo afirmo. Por eso lucharé y venceré, sin la soledad moriré y sin mi gente yo no aguantaré. Tengo mucho para odiar en este mundo, tengo cosas para amar, eso lo afirmo. Por eso lucharé y venceré, sin la soledad moriré y sin mi gente yo no aguantaré. La vida es un trofeo, trofeo. Mando un guiño con cariño, con cariño. Solo quiero a los míos contentos. Solo quiero a los míos contentos. No estás solo, recuérdalo. Elysin Lee, 2008.